salve que desde los prados va a los que bailan. Vi que paso así, ay, qué contento estoy, ay, qué bailando así, ay, de los prados soy. Hay que saber bailar hasta el amanecer, que así en los prados es como se goza. Qué sabrosa es, ay, este ritmo que tú con ella va, a venir a los pies, pa' que goce. Salve tropical, que es de los prados, que sabrosa es, ay, este ritmo que, ay, tú con ella va, amén en los pies, ay, oigan qué bueno es, ritmo de salve que, desde los prados va, a los que bailan, pique el paso así, ay, qué contento estoy, ay, que bailando así, de los prados soy, ay, hay que saber bailar, hasta el amanecer, y así en los prados es, como se goza, que sabrosa es, ay, este ritmo. Tú con ella va, amén en los pies, qué sabrosa es, este ritmo que tú con ella va, amén en los pies, pa' que goce. ¡Vámonos para abajo! ¡Rode! Oigan qué bueno es, ritmo de salve que desde los prados va a los que bailan. Pique el paso así, ay, qué contento estoy, ay, qué bailando así, ay, en los prados hoy. Ay, hay que saber bailar hasta el amanecer, ya sin los prados es como se goza. Qué sabrosa es, ay, este ritmo que, ay, tú con ella va, amén en los pies, ay, qué sabrosa es.